En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, para este mediodía deportivo del jueves 19 de noviembre del 2015. A las 12 de la mañana y 32 minutos comenzamos nuestro programa durante los próximos casi 25 minutos para darte a conocer todas las noticias relacionadas con el paralimpismo español, deporte adaptado, deporte inclusivo. Y hoy, como todos los jueves, llega ese completo resumen de una jornada más que nos dejó el pasado fin de semana y la previa para este fin de semana de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla con nuestro compañero Jorge Álvarez. Bienvenidos. Continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en esta mañana, en estos mediodías deportivos, junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, a través de nuestra radioemisora Señal Internet, Señal Online para España y el mundo, www.oidradio.es. Tienes que pinchar en el link de OID Radio Nacional y a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en estos mediodías deportivos, donde hablamos de la actividad paralímpica española, por supuesto, de deporte adaptado, deporte inclusivo y, como no, de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y para nosotros es un verdadero honor y un placer poder conversar en los próximos minutos con otro de los grandes deportistas de la actividad paralímpica de España. Nos vamos a la vela porque Rafa Andarias sigue mejorando sus prestaciones y presentaciones a medida que se acercan los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. El regatista estuvo compitiendo hace un par de días atrás en Valencia y está dentro de los top 10 del europeo de vela paralímpica. Queremos saludar de inmediato entonces en los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, a Rafa Andarias, otro de los grandes deportistas del paralimpismo español. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, sí, la verdad que hemos terminado ya el Campeonato de Europa y nada, estuvimos cargando, hace dos días estuvimos cargando los contenedores para ya el Mundial de Australia. Para el Mundial de Australia, que les va a convocar, tengo entendido, el mes de octubre. En noviembre. En noviembre. Sí, sí, el mes de noviembre vamos a estar en Australia, en Melbourne, uh-huh. y bueno, vamos a participar con muchísimos países, cerca de 100 embarcaciones, y nada, vamos una delegación de cuatro regatistas en mi categoría que vamos a luchar por conseguir la plaza para España. Rafa, ¿y qué nos podrías resumir de esa participación que tuviste ahí en la vela paralímpica hace un par de semanas atrás, allí en Valencia? Decíamos nosotros en la introducción a esta entrevista, Rafa, que estás dentro de los top 10 del europeo de vela paralímpica, o que finalizaste dentro de los 10 mejores clasificados en esa competición. ¿Cómo nos resumirías tú la competición junto a tus compañeros allí en Valencia? Sí, pues, a ver, fue una competición muy, muy buena este año, con muchísimo nivel. Estaban allí los 8 mejores del mundo, ¿sabes? Y aparte estábamos nosotros con los españoles, entonces estaba muy muy competido, donde el nivel fue altísimo. Estuvo el representante del 3 del mundo que ganó prácticamente todas las pruebas, y a nivel personal, pues mira, tuve un inicio un poco malo, que poco a poco se fue remontando. Empecé en el 15 puesto y acabé el noveno. Se podría decir que ahora mismo, prácticamente a un año de las Paralimpiadas de Río 2016, Rafa, se podría decir que la vela paralímpica está con muchas posibilidades de conseguir ese billete a las Paralimpiadas de Río, y por sobre todas las cosas por esa competición que tú dices en Australia, donde podrías ya prácticamente con tus compañeros tener esa posibilidad de tener ese billete para las próximas Paralimpiadas. Yo creo que vais bien preparados. Sí, sí, así es. Ahora llevamos ya 4 años a tope, un equipo muy, muy fuerte, y gracias a nuestro patrocinador principal, Iberdrola, pues realmente se están consiguiendo todos los objetivos. Este mismo año conseguimos la primera medalla internacional en vela paralímpica que nunca se había conseguido en España y vamos en el buen camino. Este año para ti ha sido positivo, Rafa, de hecho, sin ir más lejos, recordemos que tú fuiste pentacampeón de España en vela paralímpica, me imagino que esa también ha sido bonita experiencia para ti por los logros deportivos. Sí, sí, ha sido fenomenal este año, sí. ¿Y qué nos podrías comentar de lo que crees tú que se puedan encontrar ustedes si es que vais a estar allí presente en esas paralimpiadas? Que no nos cabe duda, me imagino que va a ser una competición muy exigente porque una paralimpiada ya, Rafa, son palabras mayores. Por supuesto, sí, yo estuve en Londres como regatista reserva y vamos, tengo un poquitín de rodaje en este ámbito, pero bueno, nunca he participado en unas paralimpiadas y vamos, sería el sueño de mi vida. Yo creo que tenéis buenas bases para este equipo de vela paralímpico español para estar allí en Río y obtener, ¿por qué no?, una medalla, que siempre es bueno soñar con obtener esa medalla en las paralimpiadas, Rafa. Claro, claro. En las olimpiadas anteriores en Londres se consiguió el primer diploma paralímpico. ¿Sí? en una de las clases que se llama SCUD, que es de dos personas, de dos regatistas, y nada, este año pues... Vamos a clasificar al país y luego pues vamos a luchar por esa medalla, que ya tocaría dar una alegría. ¿Y cómo ves esas posibilidades ahí en el Mundial el próximo mes de noviembre en Melbourne, en Australia, donde, insistimos, Rafa, en esa pregunta, se va a tratar de lograr esa plaza para que España esté en los Juegos Olímpicos de Río 2016? ¿Cuáles pueden ser los rivales, no? Los rivales más complicados, más difíciles con los cuales vais a competir allí en Australia. Claro, pues vamos a tener... rivales muy fuertes como Nueva Zelanda, que es una de las potencias de la vela de toda la vida. Vamos a tener Italia, vamos a tener Austria y vamos a tener pues la gente muy muy preparada allí. Es un campeonato del mundo y allí solo van los mejores. Rafa, ¿y tú qué nos podrías comentar del deporte adaptado, del deporte inclusivo? Nosotros hemos entrevistado a muchos deportistas paralímpicos en nuestros programas, gente también que está dentro del deporte adaptado, deporte inclusivo. ¿Hace falta apoyo? A lo mejor no es tu caso, porque tú ya eres un deportista internacional en ese sentido, pero falta un poco más de compromiso para la gente que practica, no tanto a nivel profesional, sino que deporte más bien no competitivo, amateur. ¿Hace un poco más de falta de compromiso por parte de los estamentos vinculados a la actividad deportiva acá en España y de las empresas, de los patrocinadores para ir a ayuda de estos deportistas? Bien, realmente, a ver, hace unos años nadie sabía lo que era el deporte adaptado, deporte paralímpico, y de hace unos años ahora pues se ha visto una evolución muy alta. Las empresas ahora están apostando ya por estos deportes, vamos, y realmente se ve una mejora. Pero al final es porque vosotros los habéis ganado ese reconocimiento, ¿no? Sin ir más lejos, ustedes están patrocinados por Iberdrola ahora mismo como equipo de vela paralímpica en España, con miras a esa participación en Australia y con esa posibilidad de estar en Río en las Paralimpiadas del próximo año. Pero eso también vosotros lo ganaste y porque obviamente los resultados están allí y las estadísticas no mienten. Claro, claro. Ha sido una suerte tener a Iberdrola detrás, que aparte de patrocinar al equipo paralímpico de vela, es el patrocinador principal de los paralímpicos de todas las clases. Y ahora, ya no solamente como equipo paralímpico español de vela, me imagino que España tiene una buena representación, hay bases importantes el próximo año allí en Río 2016 en esas paralimpiadas para obtener buenos resultados en el medallero final, Rafa. Claro, claro, ahora tenemos un equipo muy fuerte en natación, en atletismo, estamos muy fuertes ahora en casi todos los deportes paralímpicos. Antes podríamos decir que éramos novatos en algunas de las disciplinas, pero ahora somos, podríamos llamarnos, una de las potencias. Un deportista de élite, como es tu caso, paralímpico español destacado en vela paralímpica, Rafa, me imagino que habrá tenido contacto en esas charlas de motivación, ¿no?, con tus pares, con tus compañeros de equipo paralímpico, pero me gustaría saber si tú has tenido la posibilidad también de entregar tu mensaje y tu ejemplo a las nuevas y futuras generaciones de los chavales, que también es importante que ellos les vayan conociendo a ustedes y les vayan reconociendo como deportistas paralímpicos y deportistas de élite, Rafa. Pues sí, realmente he tenido suerte estos tres últimos años. Hemos estado en el equipo, en la iniciativa de todos olímpicos, donde hemos pasado por muchísimos colegios, institutos, pues enseñando lo que son los valores del deporte olímpico, paralímpico, y explicándolos en mi caso, mi experiencia personal deportiva. ¿Y qué tal la respuesta? Bien, ¿verdad? Bien, bien, fenomenal. Los niños encantados, y realmente se agradece que se hagan este tipo de iniciativas. ¿Y cuál es la pregunta más recurrente quizás que te puedan hacer los chavales o que te hicieron en su momento en estas charlas, Rafa, que tú te recuerdes ahora mismo que haya coincidencia en esa pregunta, que los chavales, por supuesto, tienen esa particularidad tan especial, ¿no?, de hacer preguntas? ¿Alguna pregunta a ti que te haya supuesto, no una complicación, pero que la hayas guardado con un bonito recuerdo, como anécdota? Sí, una bonita experiencia fue esa, la que me preguntaron, oye, ¿qué te pasa a ti en las piernas? Que anda raro, ¿no? Y entonces pues le expliqué mi experiencia y vamos, realmente pues eso, la experiencia, ¿no? Eso es lo importante, que después los chavales se dan cuenta de que sois personas normales, con otras capacidades, con capacidades diferentes, distintas, pero no por ello vais a ser menos que cualquier deportista, muy por el contrario, y por eso nosotros siempre destacamos al deporte adaptado, al deporte inclusivo, y por supuesto a estos grandes deportistas de la actividad paralímpica española. Rafa Andarias, entonces, ese representante, gran deportista, raquetista del equipo español de vela paralímpica, que se prepara para esa competición en el mes de noviembre, ahí en ese mundial que se va a desarrollar en Melbourne, en Australia, esperando tratar de lograr esa plaza para España en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estuvo en los programas deportivos de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsora de Discapacitados, en esta jornada y en este mediodía. Rafa, muchas gracias por la entrevista, y solamente antes de la despedida, nos gustaría que enviaras un mensaje para todas aquellas personas que tienen esas capacidades diferentes, esas capacidades distintas, que no nos gusta utilizar mucho el concepto de discapacidad, y que por ahora aún no se deciden por la práctica del deporte adaptado, Rafa, y que sería bonito también que, escuchándote de ti, puedan tomar esa decisión. Por supuesto, pues tendríamos que invitar a toda la gente, o sea, gente con discapacidad y sin discapacidad, a que se animen a probar el deporte, porque a mí me ha dado muchas alegrías y realmente pues es una forma de vida muy buena. Rafa Andarias, mucha suerte allí en Melbourne, en Australia, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Tan solo juega, estoy en falla como culaya, este MC no falla, leyenda de las canchas, allí siempre di la talla, crecí cerca de la playa, costa este, ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste, mira, adoro la presión, late más mi corazón, es mi estilo vacilón, así que pásame el balón, soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia, a veces individualista o mago de la asistencia, en tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado, como a Javi Salgado, decíais que este deporte era cosa de... Pues el deporte saldía a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Discapacitados, en este mediodía deportivo del día jueves 19 de noviembre del 2015, con nuestras secciones ya habituales, con nuestras secciones que tú ya conoces, y hoy jueves es precisamente nuestra sección relacionada con todo el acontecer deportivo de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla, con ese completo resumen de resultados, de clasificación, próxima jornada con nuestro compañero Jorge Álvarez, que está en la sintonía de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Discapacitados. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Jorge, nosotros aquí ansiosos ya esperándote con esos resultados de esa nueva jornada que se dio en la primera y en la segunda división, competición esta última que nos decías tú la semana recién pasada, que recién comenzaba, pero primera división ya tiene bastantes jornadas jugadas. Vamos primero a ese resumen, Jorge, ¿te parece?, de la primera división de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla. Pues sí, se ha disputado la quinta jornada de esta primera división, de esta división de honor de baloncesto en silla de ruedas, y los marcadores son los siguientes: Mideva Extremadura 55, Amia Balbacete 61, Getafe 89, Abeconsa Basquemi 23, Ace Gran Canaria 68, Clínica Rincón a nivel 45, Fundación Grupo Norte Valladolid 49, Irunio 66, Videria Bilbao 85, Anfib 77. Esos son los resultados de primera división. A considerar y quizás destacar esa visita fuera de casa del Irunio, entre otros, partido que quizás también tú puedas comentarnos algo, Jorge. Efectivamente, dos partidos muy interesantes. Por un lado es Fundación Grupo Norte y Unión, como tú decías, que bueno, Fundación Grupo Norte solamente aguantó los dos primeros cuartos, a partir de ahí Unión puso en marcha la maquinaria y acabó ganando con claridad, 49-66. Por otro lado también el Mideva Extremadura Amia Albacete, los albaceteños que empezaron perdiendo, empezaron muy mal el primer cuarto, y a partir de ahí, bueno, pues también... empezaron a dar la vuelta al marcador hasta que al final se impusieron por 6 puntos. Sí, tú nos decías que este equipo de Albacete es un buen equipo, que tiene muy buenos jugadores. Efectivamente, puede ser el un año más el segundo equipo, sino el primero en la liga al final de la temporada. Y para la próxima jornada, ¿cuál es la programación entonces de la primera división de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla, Jorge? Para la próxima jornada tenemos un Ilunia, un Abecosa Basquetmi, Midel Extremadura, Clínica Rincón a Miguel, Pidaria, Bilbao, Getafe, Ase Gran Canaria, Juventud y Fundación Grupo Norte, Anfib. ¿Y qué podrías destacar tú de esos partidos, de esa programación? ¿Con qué partido te quedarías como para ir a ver? Pues como para ir a ver, el Pidaria, Bilbao, Getafe podría ser un partido interesante, y el Fundación Grupo Norte, Anfib. Anfib sigue ahí en la parte baja de la clasificación. Intentará dar la vuelta a lo que lleva de liga, pues imponiendo esa Fundación Grupo Norte a domicilio. ¿Te ha llamado la atención algún equipo que esté, según tus conocimientos, Jorge, que son muchos por lo demás de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla, ¿te ha llamado la atención por ahora algún equipo que haya comenzado un poquito flojito en esta competición de primera división? ¿Algún equipo que tú crees que por jugadores, por trayectoria y por historia debiera estar un poquito más arriba o que se merezca estar un poco más arriba ahora mismo en la competición? ¿O es más o menos lo que tú esperabas en esta primera división de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla? En cuanto a clasificación, es lo que se venía esperando. Quizá este, como te decía, Anfib ha empezado un poquito flojo, pero claro, en cuanto a clasificación es el sitio que debería estar ocupándose entre cuarto y quinto puesto. Ahora mismo está quinto, pero sí que debería llevar alguna victoria más. Y eso es lo que esperan entonces los jugadores de ese equipo. Vamos a la segunda división de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla, Jorge. Pues vamos a la segunda división, se ha disputado la segunda jornada, con los siguientes marcadores: Horto Tres Cruces 45, Servillés Burgos 61, Cludemi de Almería 49, Elche 58, José Manuel Puerto Llano 62, Bahía de Cádiz 60 y Salto Veradera 62, Anfib más Visión B 56. ¿Qué partido más igualado el que ganó el equipo castellano manchego, el Puerto Llano, solamente por un doble, por dos puntos? Por dos puntos, con una canasta en el último segundo. Fue un partido súper interesante, súper igualado hasta el último minuto. Sí, se dan este tipo de partidos, de situaciones en esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla, que mucha gente nos comenta, Jorge. Luego tengo una pregunta para aquí que nos hace por acá, que nos hace una oyente de nuestro programa. Mucha gente que no se engañe, que también, como en cualquier competición, hay resultados muy ajustados, muy igualados en algunos partidos, como este último que acabas de comentar. Así es, hay partidos muy igualados, partidos incluso que se van a la prórroga. Llevamos dos prórrogas, creo recordar, esta temporada ya. Son partidos que se disputan hasta el último segundo. Tengo una pregunta para hacer un paréntesis, ya luego ver la clasificación de esta segunda división y próxima jornada, Jorge, si me lo permites, antes que se me olvide. Una de nuestras oyentes, Ángeles Martín de Toledo, nos pregunta si ha existido dentro de la historia del baloncesto en Silla acá en España alguna jugadora destacada, alguna jugadora española que se haya destacado por sobre otras jugadoras de las competiciones oficiales, ¿no?, a nivel nacional, de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla. ¿Hay algún referente importante femenino, algún nombre a destacar que por historia esté allí como una de las jugadoras destacadas de esta participación y de este deporte? Nos pregunta, reitero, Jorge Ángeles Martín desde Toledo. Bueno, jugadoras sí que ha habido muchas. Como te contaba, este año hay creo que son 6-7 jugadoras disputando la División de Honor. ¿Nombres como tal referentes? Bueno, pues quizás... Esther Torres, que juega en Alcorcón, por ejemplo, puede ser una jugada interesante, una jugada que ha marcado, bueno, pues época. Bueno, pues no sabría decirte si haga uno más. La historia se me escapa un poco de las manos, sí. Pero sí que ha habido jugadoras importantes en los equipos masculinos, incluso antiguamente cuando se disputaba la Liga Femenina. Efectivamente, y la Liga Femenina desapareció, entonces entendemos. Eso es, sí, hace varios años. Y eso tendrá que ver por temas de recursos económicos, de patrocinadores, sin duda. También, y que no hay un número de jugadoras como para mantener un número de equipos. Claro, no hay una liga competitiva al respecto en cuanto a números de equipos se refiere. Eso es. Bueno, Jorge, hecho el paréntesis entonces y agradeciendo a nuestra oyente Ángeles Martín desde Toledo tras esa pregunta y la respuesta de tu persona, vamos entonces a la clasificación de la segunda división de la Liga Nacional en baloncesto y también de la próxima jornada. Pues vamos a ello. En el grupo norte lidera la clasificación Servillés Burgos, seguido por Horto Tres Cruces, tercero es Salto Veradera, y luego ya Anfib B y el deporte adaptado, y por último cierra la clasificación el Caja Vital Sucenac. Por otro lado, Grupo Sur, Elche es el líder con 3 puntos, el Alusa Vista Azul y Cosenza Puerto Llano son segundo y tercero, empatados con 2 puntos, y luego Bahía de Cádiz y Fundación Alcorcón, Fundación Integral Alcorcón, y por último cierra la clasificación Club de Mi Almería con 1 solo punto. Y de estos 2 grupos y de la segunda división de la Liga Nacional de Baloncesto, ¿qué partido destacarías tú como para ir a ver este fin de semana en la segunda división, Jorge? Para este fin de semana, bueno, pues tenemos un Concepción Puerto Llano, Fundación Integral Corcón, que se disputa en Puerto Llano el próximo sábado a las 19 horas. Sería el partido como más interesante que se disputa este fin de semana. Ya que estamos nosotros emitiendo desde Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, provincia de Toledo, pareciera ser que ahí en Puerto Llano hay una buena participación, con buenos resultados y con buenos equipos de la Liga Nacional de Baloncesto en silla, Jorge. Pues sí, sobre todo, bueno, Deportivo de Alcorcón es un equipo muy fuerte, muy potente, que está llamado a estar arriba en la parte alta de clasificación, y Cosenza Puerto Llano viene de no disputar la Liga la pasada temporada por falta de dinero, y este año pues han comenzado fuerte. Como te decía, han ganado por 2 puntos este fin de semana. Sí. Y pueden, jugando en casa, pueden dar la campanada al Alcorcón también. Ahora, ¿qué importancia de la empresa para que puedan apoyar estas competiciones como la Liga Nacional de Baloncesto en silla? Es tan sencillo, yo creo que no cuesta nada tener allí una subvención por parte de la empresa privada, tener una cierta cantidad de dinero como para que tu empresa lleve el nombre de un equipo y estar aportando también con ese granito de arena para engrandecer la práctica del deporte adaptado, y en este caso la Liga de Baloncesto en silla. Así es, yo creo que es muy importante que la empresa privada se dé cuenta de que tiene, va a tener visión en esta liga de silla de ruedas, y que va a ser un buen escaparate para ellos. Jorge, recuérdanos entonces esa página web donde te pueden visitar todos los interesados de conocer un poco más de toda esa trayectoria de esta temporada de la Liga Nacional de Baloncesto en silla, tanto de primera como en segunda división. Pues sí, la web es ligabsr.es, y ahí estamos pues 24 horas dando información de baloncesto en silla de ruedas. Jorge, finalmente, porque es una pregunta recurrente que hemos hecho esta semana, si me lo permites, antes de la despedida, ¿qué te parecen estos atentados terroristas que se efectuaron lamentablemente el pasado día viernes ahí en París, en Francia, relacionándolo un poco con la actividad deportiva, ¿no? Con la suspensión de estos partidos de fútbol? Sin duda que al deporte también le toca un papel lamentablemente importante en este tipo de situaciones y de acciones. Pues sí, bueno, los atentados, evidentemente, lamentable todo lo que ello conlleva. Y bueno, pues la suspensión de partidos es mejor no correr riesgos, y todo correcto, vamos. Nada más que añadir. Es de esperar, al final eso es lo que importa, por la seguridad de las personas. Si hay que suspender eventos deportivos o eventos musicales, porque también muchos artistas a nivel internacional están suspendiendo sus conciertos, sobre todo en esas giras europeas programadas para este término de 2015 y comienzo de 2016, pues hay que hacerlo, sin duda. Hemos conversado entonces y nos hemos informado de la Liga Nacional de Baloncesto en silla, en primera y en segunda división, como todos los jueves, con nuestro compañero Jorge Álvarez. Buen fin de semana, Jorge, a seguir disfrutando de este lindo deporte, y nos reencontramos la próxima semana con otro completo resumen. Pues igualmente, nos vemos la semana que viene. Ya que yo enceste, mira, adoro la presión, late más mi corazón.